somos nada y somos todo a la vez. No hay que hacer muchas preguntas para pasarla bien. Hoy tenemos claro lo que vamos a hacer. A oscuras todo se siente de una forma diferente. Solterísima, hace rato no la veía y se puso buenísima. Pasamos de lunes a viernes, el fin de la cama se prende. Mil noches contigo yo quiero así. Quiere que amanezca en su casa, aunque de mañana me vaya. Qué lindo cerrar la semana así. Todo está muy claro en la conversación, no estamos acá para hablar de amor. Hoy no somos nada y somos todo a la vez. No hay que hacer muchas preguntas para pasarla bien. Hoy tenemos claro lo que vamos a hacer. A oscuras todo se siente de una forma diferente. Contestan, estoy deseándonos, mal acostumbrándonos. Mi mente te llama, tus ganas contestan, estoy deseándonos.